ellas traen pedazos de otros. Vienen de este tiempo y del que han robado. Ellas se alían con el viento en un compuesto preparado. Arrastran palabras del cielo, absorben tu energía, dividen el espacio hacia el suelo, dominan el agua fría. Ellas bailan su melodía calladas, esperan haberte preparado. En un mar de silencio tenso, danzan sus aguas hermanas. Ellas tienen un ligero peso, esperan y saltan. Te tumban de un solo beso, empujan y avanzan. Ellas, hermanas gemelas, hijas del gran Neptuno, amantes de la luna nueva, compañeras siempre, dice alguno. Las olas son observadas por mil ojos fascinados y el gigante iris distinguido de la luna fantasma. Ellas traen palabras a cientos que aparecen en mis oídos, sorteando ese zumbido me recuerdan porque siento. Ellas son hijas, hermanas, madres y amantes. Ellas son días, años, siglos e instantes. Quiero deslizarme entre ellas, deseo vivir para siempre, guardar mi cuerpo en el fondo del mar, pasar la eternidad entre las perlas. Ellas son, ellas fueron, serán y están. Ellas tienen su canción, ellas limpian, te quitan, te hunden y te dan.